Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Enseña a tus hijos a orar. Familia que reza unida, permanece unida. Se cuenta que la reina Victoria de Inglaterra solía visitar pobres hogares campestres. Un día recibió la visita de su majestad una pobre mujercita de cuya religiosidad y fe en Dios acostumbraban burlarse algunos vecinos tildándola de beata. Con no poca envidia por la visita de la reina y con intención de ponerle una trampa, algún vecino le preguntó: «Abuela, ¿cuál es el huésped más ilustre que usted ha recibido en su casa?» «El huésped más ilustre que he tenido en mi casa ha sido su majestad, la reina Victoria», respondió sin vacilar la mujercita. «¿La reina?», insistió el vecino, feliz porque podía burlarse de la piedad de la anciana. «Entonces, ¿cómo anda diciendo que usted habla con Dios todos los días en su propia casa?» La mujer, muy tranquila, respondió: «Porque Dios no es huésped en esta casa. Él vive aquí y está siempre con nosotros». Su respuesta dejó callado a su maligno interlocutor. Pregúntate hoy si Dios vive en tu casa y si Jesús es de verdad un miembro de tu familia. Dios será un miembro de tu familia si en el hogar se le invoca cada día. La plegaria familiar es la oración hecha en común, en la cual participan marido y mujer unidos, padres e hijos juntos. Recuerda que Jesús prometió: «Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La misión de la familia es ir transmitiendo las verdades religiosas y orientando a los hijos en los principios morales, enseñando las prácticas religiosas, ante todo con el testimonio de su ejemplo, pero también con sus palabras oportunas. La plegaria en familia es la respuesta de los hijos que buscan a Dios, ilumina y santifica las alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversario de la boda de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de personas queridas. Tales hogares atraen las bendiciones de Dios a manos llenas. Ojalá así sea tu hogar. Virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con él. Dichosa la madre o el padre que enseñan a rezar a su hijo. Bienaventurados también aquellos que le enseñan a alegrarse con quien está alegre y a compadecer a quien se encuentra triste. Más importante que las palabras es el ejemplo del propio amor materno o paterno a Dios y al prójimo, como lo recalca el catecismo holandés. La madre tiene gran importancia. Ella enseña al niño en manos de quien está segura la vida humana. Ella le enseña a rezar con los mayores. Le responderá cuando le pregunte por el pesebre y la cruz. Con cautela empezará a enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Y prosigue el nuevo catecismo para adultos. La educación en el amor al prójimo podría resumirse así: enseñar a los niños a alegrarse de la alegría y felicidad de los otros. Si lo aprenden, así no se sentirán insensibles ante el dolor ajeno. De tal educación pueden hacer incluso la vocación a poner toda su vida al servicio de la humanidad y el reino de Dios. Ofrecemos una amplia lista de consejos coleccionada por un experimentado padre de familia, Mariano Bailly Bayer de Tiró, que sin duda agradecerán quienes se encuentran en la apasionante aventura de educar a la luz de la fe. Te sugiero hacer un sincero examen junto con tu pareja para ver qué calificación mereces de 1 mínimo a 10 puntos máximo en cada uno de los aspectos siguientes. Primero, orientarles desde pequeños en el amor a la Sagrada Eucaristía y a la Santísima Virgen. Conocen tus hijos lo que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la Sagrada Comunión, y lo que es la persona de la Virgen María. Segundo, cuidar que las devociones y actos de piedad desde pequeños tengan un contenido teológico que van entendiendo poco a poco. Tercero, los padres deben enseñar a rezar, pero deben explicar también a quién se reza y por qué se reza. Enseñar las oraciones, pero enseñar a quién se reza: a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los santos, y por qué se reza. Cuarto, no abandonar nunca el seguimiento de los niños en las oraciones diarias, como el ofrecimiento de obras y lo que recen al acostarse. La presencia de la madre es definitiva en los primeros momentos de la mañana y al conciliar el sueño por la noche, enseñarle al hijo siempre a rezar. Quinto, que el rezo en familia se haga con respeto, cuidar las posturas. No es lo mismo rezar que jugar o ver la tele. La actitud, la posición, debe ser de respeto, es otra cosa. Sexto, buscar la manera, sin ahorrarse sacrificio, los padres y los hijos, de rezar el rosario en familia. Los más pequeños pueden rezar algunos misterios de acuerdo con su edad. Organizar el estudio, el descanso, las horas de llegada, pero que se rece el rosario, razonarlo. Familia que reza unida, permanece unida. Séptimo, acudir con los hijos a la Santa Misa siempre que se pueda. Cuando son pequeños, ir explicándoles poco a poco los fines de la misa para que se acostumbren y aprendan a valorarla. Es un punto importantísimo que subrayamos para el padre de familia. El niño hace lo que ve hacer a sus padres. Si el padre se queda en la casa y envía a la mujer y a los niños a la iglesia, está faltando a su deber. Octavo, especialmente la compostura en la iglesia. Hacerle notar que el Señor está real y verdaderamente presente. El respeto en el templo, el silencio en el templo, la compostura total del cuerpo y el recogimiento del alma en el templo, que es la casa de Dios. Noveno, cuidar los atuendos. No se debe ir a la iglesia, y menos a la Santa Misa, el domingo, por ejemplo, con ropa de deporte, con shorts. Hay que enseñarles a distinguir entre una cosa y otra. Está bien el traje de deporte para el campo de deporte, pero no es lo mismo cuando nos presentamos ante Dios. Décimo, preocuparse de que guarden el ayuno eucarístico. Según las disposiciones actuales de la Iglesia, no debe comerse una hora antes de recibir la Sagrada Eucaristía. No medida matemáticamente por un reloj, sino más o menos una hora aproximadamente. 11. Enseñarles a prepararse para ir a comulgar con actos de contrición y de amor de Dios. 12. Enseñarles a dar gracias después de la comunión, descendiendo a detalles concretos. Es importante dedicar unos minutos a dar gracias por tan soberano beneficio como es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. 13. Permanecer dando gracias un rato, explicándole que el Señor está todavía dentro de nosotros y darles en esto ejemplo. 14. Explicarles desde pequeño el significado de las distintas fiestas litúrgicas: la pasión del Señor, la Pascua gloriosa, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, el Corpus Christi, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Con la famosa ley Emiliani, que ha trasladado las fiestas a los lunes, la gente ha perdido el sentido de las fiestas religiosas. Hoy no hay trabajo, hoy es descanso. ¿Por qué? Nadie lo sabe. 15. Que asocien desde pequeños el dolor, la contrariedad, el esfuerzo, el trabajo con la reparación y la corredención. Hay que darles razones poderosas que luego les sirvan de apoyo. 16. Ayudarles a que sean constantes en la oración y demás prácticas de piedad. 17. Ayudarles cuando llegan a los 11 o 12 o 13 años a superar el respeto humano, la vergüenza de que los vean rezar, saber los padres que el ambiente favorece en muchos casos a que tengan esos respetos humanos. 18. Explicarles por qué escogen determinados lugares de veraneo en vez de otros, con ambientes donde se ofende a Dios, de modo que también ellos asuman esta decisión. Esta amplia lista de consejos, confeccionada por un experimentado padre de familia, espero que te ayude en la educación religiosa de tus hijos, adaptándola a tus circunstancias concretas. El que os habla considera un privilegio el haber disfrutado durante más de 40 años de una sincera amistad con una ejemplar pareja de Madison, estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Jan, el esposo, fue herido el famoso día D en la invasión de los aliados a Normandía, que dio comienzo al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un ferviente católico y un apóstol de comunión diaria. Elizabeth, su esposa, sinceramente religiosa, hace el bien a manos llenas a su alrededor. No es católica, es metodista. En una visita reciente a estos amigos admirables, Elizabeth me proporcionó un devocionario cuaresmal editado por la Iglesia Metodista de Madison, en el cual leo, conmovido, un testimonio firmado por Sandra Chevluk, recordando las enseñanzas y ejemplos de su madre. Ojalá que muchos de mis oyentes se hicieran merecedoras de recibir un homenaje semejante de cariño y un recuerdo parecido por parte de sus hijas y de sus hijos. Lo leo textualmente. Dice así: el recuerdo de mi madre. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará a sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Está citando aquí la autora la carta a los Filipenses 4, 6 y 7. Prosigue. Desde los primeros recuerdos de mi madre hasta el último, pienso en el amor de Dios. Cuán cercano al amor perfecto de Dios, el que ella manifestó en toda su vida. Con mucha frecuencia, los primeros y últimos sonidos que yo escuchaba cada día eran los de mi madre, cantando y con frecuencia cantos de alabanza. La oración, fuente de su fortaleza, era algo que ocurría cada día en mi hogar, durante las comidas, al irnos a dormir y en muchas otras ocasiones. La escritura, como el versículo citado arriba, era compartida y enseñada como prueba de la presencia real de Dios entre nosotros. Toda la vida de mi madre, como madre, esposa, maestra y servidora, fue un reflejo de Dios, a quien ella amaba y veneraba. De sus labios nunca escuché expresiones de ira, amargura, crítica o autocompasión, sino de gozo, agradecimiento y permanente deseo de servir a los demás en medio de sus atareadas ocupaciones. La palabra madre me evoca a la mente a alguien que enseñó a los demás el poder de Dios y lo que el prodigioso amor divino puede hacer por medio de cada uno de nosotros. Qué bendita ha sido mi vida gracias a esa mujer que se abrió su corazón al amor de Dios. Dios creador, gracias por tus muchos dones de amor que se manifiesta cada día en nuestras vidas. Que conozcamos tu admirable amor y seamos vasijas que reflejen ese amor. Amén. ¿A cuántas madres de familia católicas encontrarán un estímulo en este bello ejemplo de una madre metodista? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Cuánto tiempo hace que no presentas un examen? Cuando eras niño o adolescente, ¿te daba mucho temor cuando tenías que hacerlo? Hoy te invito a presentar un examen, pero tranquilo. El examen que hoy te propongo no debe ser nada angustioso. No temas a ningún profesor o examinador. Lo harás tú solo, ante tu propia conciencia y ante Dios. Son unas simples preguntas para que tengas la oportunidad de reflexionar sobre el importantísimo deber que te incumbe de enseñar a tus hijos a hablar con Dios. Ya dijimos que unos padres cristianos deben ser los mejores maestros de oración para sus hijos, especialmente con el ejemplo concreto y el testimonio de sus vidas. Solo orando, dice San Pablo II, solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Padres y madres de familia. El Papa Juan Pablo II les brinda hoy la oportunidad para un fructuoso examen, para ver si su familia se asemeja. Respondan con mucha sinceridad estas preguntas del Papa. Solo se necesitan 2 minutos. Enseñan a sus hijos las oraciones del cristiano. Preparan a sus hijos de acuerdo con los sacerdotes para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión, confirmación. Los acostumbran, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre, a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos. ¿Rezan el rosario en familia? ¿Saben rezar con sus hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez? Estas son las preguntas que les hace hoy Juan Pablo II. Pero recuerden, su ejemplo vale más que muchas palabras. La siguiente anécdota recalca la importancia del ejemplo en este punto y en cualquier virtud que ustedes quieran inculcar a sus hijos. En cierta ocasión, una madre le trajo a Gandhi a su hijo, pidiéndole al gran líder que le recomendara no comer tanto dulce porque estaba acabando con su dentadura. Gandhi le respondió: "Yo no puedo decirle eso ahora a su hijo, pero vuélvamelo a traer dentro de un mes y le haré la más encarecida recomendación". La madre se retiró, frustrada porque había emprendido un largo viaje para ver al gran apóstol, segura del influjo decisivo de su palabra sobre su hijo. Solo la gran confianza que tenía en ese hombre excepcional le hizo regresar al cabo de un mes, aunque incierta de la respuesta que iba a obtener la súplica materna. El gran maestro tomó al niño, estrechó sus manos en las suyas, se arrodilló delante de él y abrazándolo tiernamente le dijo: "Hijo mío, no comas tanto dulce, no es bueno para tu salud". Y luego devolvió el niño a la madre. Esta le dio las gracias, agradecida, pero perpleja preguntó al maestro: "¿Por qué no quiso decirle lo mismo hace un mes?". Gandhi respondió: "Porque hace un mes yo también estaba comiendo demasiado azúcar, pero ya lo he dejado". Es el poder del ejemplo. El ejemplo de los padres en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración en común, vale una lección de vida, vale un acto de culto de un mérito singular, lleva la paz interior a los muros domésticos. Paz huic domui, la paz venga a esta casa. Con ustedes dos, como modelos, sus hijos aprenderán desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y a amar al prójimo. Recuérdenlo, así edifican la iglesia. Apreciado oyente, apreciada oyente, que la Virgen María te proteja durante todo el día y bendiga tu trabajo y tu esfuerzo por enseñar a tus hijos a orar. Vamos a rezarle a nuestra Madre del Cielo una bella oración. Madre admirable, tesoro de calma y serenidad, la amamos por la luz de sus ojos bajos, por la paz de su rostro, por la altura reveladora de su plenitud interior. Ella es la Virgen de lo invisible, de lo esencial. Le suplicamos que nos desate, que nos desprenda de lo que no se ve, para llevarnos y fijarnos sobre lo invisible que sus ojos miran. La invisible presencia, la invisible vida, la invisible acción, el invisible amor. Que nuestros días ocupados y sobrecargados nos guarde en la luz de las cosas que no se ven, que a través de lo accesorio que nos solicita y seduce con frecuencia, ella también nos dé gracia, sentido y hambre de lo esencial. Así sea. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.